quiero comenzar con una interrogante que podría ser en ruso o en bielorruso, pero bueno, será verdad. Mi fuente siempre ha sido muy seria en referencia a todo lo militar. Por eso cuando me dijo que el avión Sukhoi, que había molestado al avión gringo y cuyo incidente estaba registrado en video desde la aeronave estadounidense, estaba siendo piloteado por un entrenador militar bielorruso o ruso, le creí. El grupo de asesores militares rusos de Putin y los bielorrusos de Lukashenko habrían estado muy activos por estos días desde que su segundo contingente llegó a suelo venezolano con la misión de asesorar y actualizar los equipos militares rusos vendidos a Venezuela desde el gobierno de Chávez. Los uniformados de Putin siguen en el país por tiempo indefinido, cumpliendo con el acuerdo de entrenamiento y actualización de equipos en mal estado. Los bielorrusos, más discretos y en menor número, siguen activos también. Tras los lamentables accidentes que recordamos de los enormes helicópteros rusos vendidos en el primer paquete de la milmillonaria adquisición de suministros militares bajo Hugo Chávez Frías, muy poco mantenimiento se le hizo a todos los equipos, incluyendo a esas naves. Esta es la razón que esgrime Moscú para la permanencia de uniformados y civiles en Caracas y el estado Guárico. El primer objetivo de esa cooperación fue revisar los equipos antimisiles ubicados en el territorio nacional, principalmente en la base aérea Capitán Manuel Ríos en el Sombrero, estado Guárico. La presencia de los rusos forma parte de los convenios de cooperación técnica y militar que se firmaron con Hugo Chávez entre los años 2005 y 2012 y después con Nicolás Maduro y también con los bielorrusos. La Cancillería a cargo del ministro Jorge Arreaza ha estado preocupadísima por los constantes movimientos del cuerpo diplomático acreditado en Caracas y la insistencia de muchos embajadores de esos países de recorrer el país para conocer la realidad que el régimen de Maduro trata de esconderles. Los que más se han movido recorriendo diferentes estados, incluyendo primordialmente los fronterizos, han sido los embajadores de los países miembros de la Unión Europea. Ante dichas excursiones diplomáticas, para las que tienen que utilizar carros blindados y seguridad extra, el encargado de Europa en el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Iván Gil, ha llamado personalmente a varios embajadores para manifestar el descontento del presidente Maduro con esos recorridos. El último fue un embajador que circuló por el estado Táchira y observó en directo la realidad de la frontera tras reunirse con la gobernadora Laidy Gómez de Acción Democrática. Este viceministro Gil ha repetido la escena varias veces o en su defecto los ha hecho llamar por sus subalternos. Me surgen varias preguntas. ¿No quieren que se sepa la realidad del contrabando de gasolina por militar en la frontera? ¿No quieren que se conozca el paso de billetes venezolanos a Colombia y de dólares desde allí para este lado? ¿No permiten que se descubra la circulación de guerrilleros del ELN y renegados de la FARC entre el vecino país y los santuarios que tienen de este lado en Táchira, Zulia y Apure? Sin embargo, supe que los embajadores europeos seguirán recorriendo el país ante el cual están acreditados con todas las de la ley. De lo contrario, y esto es importante, la mayoría está de acuerdo en limitar en reciprocidad el desplazamiento de los embajadores de Maduro a solo la capital de sus respectivos países. Sería ojo por ojo, es decir, si no dejan que nuestros embajadores viajen por el país, por Venezuela, pues tampoco nosotros permitiremos a sus embajadores que salgan de la capital de nuestros países y no puedan recorrer más nada, ni siquiera otras partes de Europa. Este tiene que ver con algo que vengo repitiendo desde hace meses, la empresa criminal conjunta bolivariana. Bueno, mucho hemos escrito sobre la enorme trama de corrupción implementada por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en conjunción con los gobernantes que desde el año 1999 han ocupado las presidencias de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia, de Ecuador, de Surinam y de El Salvador. Los negociados en plena corrupción, intercambio de divisas, colocaciones en empresas fachadas y compras de activos por doquier, desde estaciones de gasolina, medios de comunicación y bancos en Centroamérica hasta propiedades en bienes raíces. Uno de los países clave en esa trama de corrupción con la Venezuela socialista fue y sigue siendo la Nicaragua socialista de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo. Con solo mencionar la palabra Albanizá, aquella corporación que montaron con Venezuela y PDVSA, se destapa una olla podrida en toda Centroamérica. Pues hace solo unos días el gobierno de Nicaragua, óigame bien, otorgó la nacionalidad nicaragüense al expresidente salvadoreño Mauricio Funes, asilado en Nicaragua desde 2016 y requerido por El Salvador, por su país, por peculado, enriquecimiento ilícito y malversación de unos 351 millones de dólares. Funes acumula 4 órdenes de captura por casos ligados a corrupción y el supuesto desvío de al menos esos millones de verdes billetes. La Fiscalía Salvadoreña acusa a Funes y a otros implicados en el caso, denominado Corruptela, de crear una red de corrupción estatal con la que habrían efectuado el millonario desvío de capital. La decisión oficial de Ortega provocó el rechazo de dirigentes opositores y activistas de derechos humanos. En Twitter, la ex guerrillera y disidente sandinista de ese frente, Dora María Telles, señaló que el exgobernante salió a cubrirse bajo el manto de la impunidad de la dictadura de los Ortega Murillo. Mientras, mediante un comunicado, la Organización No Gubernamental de Derechos Humanos, Nicaragua Nunca Más, así se llama, conformada recientemente en Costa Rica por exiliados nicaragüenses, protestó por el indigno acto de nacionalización de Mauricio Funes y lo calificó como una ofensa para toda la nación centroamericana. Esta medida impediría entonces al presidente Nayib Bukele concretar una extradición de Funes y su familia a fin de llevarlo ante la justicia salvadoreña. El artículo 43 de la Constitución nicaragüense expresa que los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional. Bukele ha denunciado que Funes y su hijo Diego Roberto Funes Caña fueron contratados como asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua. El gobierno de Managua no ha confirmado la información, pero es auténticamente cierta. El caso es, amigos, que lo que se ha llamado la empresa criminal conjunta bolivariana, que ha tenido sus ramificaciones en todos esos países que mencionamos, ha tenido en Nicaragua el ejemplo más grande con la llamada empresa Albaniza, de la que también hablamos, cómo había comprado desde estaciones de gasolina hasta cines, hasta propiedades y todo, con dinero, más de 14 mil millones de dólares en conjunción con PDVSA, y fue tan grande el capital que tuvo Albaniza que Daniel Ortega, es un bandido de 7 suelas, resultó decidir que ese dinero se iba a fundir a esa empresa Albaniza con el Tesoro Nacional de Nicaragua para que no quedara huella de la corrupción con PDVSA, Venezuela, Chávez y Maduro. Bueno, llegamos así, amigos, al fin del programa. Los espero en el próximo show de Bocaranda por Bioplay y TV Venezuela. Muchísimas gracias por su sintonía.